La música está llena de datos, bandas y mitos que no todo el mundo conoce. Por suerte, tenemos a Cecilia Guía, que se encarga de llevarlos hasta tu oreja. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. En Nacional Rock. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. La vida de Bob Dylan está llena de secretos, misterios y alguna que otra mentira. Uno de los episodios que aún no está del todo claro es el del accidente en moto del 29 de julio de 1966, cuando Dylan vivía en Woodstock. Bob había ido a la casa de su manager, Albert Grossman, junto con su mujer de entonces, Sara. No encontraron a Grossman, pero sí a su esposa, Sally, famosa por ser la chica de la tapa de Devolviendo Todo a Casa, el primero de los discos eléctricos de Dylan. Los Dylan estuvieron un rato charlando con Sally y se fueron enseguida porque Bob debía llevar su moto al mecánico. Cuando salieron, Sara iba unos metros detrás en el auto de la pareja. A los pocos minutos, Sally Grossman vio el auto de los Dylan regresar a la casa. Bob venía lastimado y dolorido. Según el relato de Dylan, la rueda trasera de la moto se bloqueó y perdió el control. Nadie sabe por qué Sara decidió regresar a la casa de los Grossman en lugar de llevar a Bob al hospital más cercano, ni mucho menos por qué finalmente hizo un viaje de más de una hora para llevarlo al consultorio de un médico particular. Las versiones que empezaron a circular por los medios en esos días hablaban de un Dylan desfigurado. Otros decían que no iba a volver a caminar e incluso se llegó a decir que había muerto. Aún hoy hay quienes dicen que el accidente nunca ocurrió y que Dylan durante ese año y medio estuvo en tratamiento de desintoxicación. También están los que le bajan el tono al asunto y dicen que se tomó un tiempo para replantearse su carrera. Unos meses antes del accidente, Dylan había sido abucheado por su público por el solo hecho de salir a tocar con una banda de rock y cambiar su guitarra acústica por una eléctrica. Lo cierto es que en ese año y medio de reclusión, grabó junto a su banda Las Cintas del Sótano, editadas oficialmente casi 10 años después. El regreso de Dylan después del accidente fue con el disco John Wesley Harding, una vuelta a las raíces folk en pleno auge de la psicodelia. Como siempre, Dylan hacía lo que se le daba la gana. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. Escucha más en nacionalrock.com.